El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mente. Infractoras de mente. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Infractoras de Mentes, aquí en esta franja que es de lunes a viernes, de 4 a 4 y media de la tarde todos los días. Yo soy Saraí Maldonado y estamos aquí en Mujeres Alterando el Sistema, un programa de la Coordinadora Juvenil. Y bueno, hoy como parte de la propuesta que empezamos el año 2015, cómo plantearnos alternativas frente al modelo de modernización que cada vez se hace más palpable, pero también que está invisibilizando otras luchas y otras resistencias. Y es justo desde ahí, desde ese hacer memoria de cada uno de nosotras y nosotras, cuál es nuestra vinculación con el movimiento campesino, por ejemplo, cuáles son sus aportes en esta, digamos, contraposición a toda una vorágine, ¿no?, que es la modernización en nuestras vidas, en nuestro lenguaje, en nuestras prácticas y concepciones. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar por ahí un poco, invitarles igual a que nos llamen al 222-0966, las líneas están abiertas y ahí el Daniel está pendiente. Y bueno, vamos a escuchar primero, antes que nada, una cuñita para recordar el derecho que tenemos a la anticoncepción oral de emergencia. Se te rompió el condón. ¿Te falló el método anticonceptivo? ¿Y no sabes qué hacer? Si estás pasando por eso, te tengo una recomendación segura y confiable. Dime cuál. La pastilla anticonceptiva de emergencia. ¿Y cómo puedo conseguir eso? Solicítala gratis. ¿Dónde? En los centros de salud o en los hospitales públicos. Es tu derecho. Sexo cuando yo deseo. Embarazo cuando yo decida. Y bueno, vamos ahora a escuchar una canción de Somos, de Dr. Crápula, y con esa energía regresamos. Somos el sol, el viento, el mar. Somos la tierra que hoy se levanta. Somos el sol, el viento, el mar. Somos la tierra que hoy se levanta. Somos el sol, el viento, el mar. Somos mi gente que hoy se levanta. Democracia de la mentira, independencia los de arriba. La selva es materia prima de los negocios de USA y China. Sangre indígena y campesina. Tiñe de rojo nuestras semillas con sus derrames de petróleo, matan los mares. Somos el sol, el viento, el mar. Somos la tierra que se levanta. Somos el sol, el viento, el mar. Somos mi gente que se levanta. Somos el sol. Somos el sol. Revoluciones de nobles y papel. Los de abajo no tienen que comer. Se llevan todos sin permiso. El agua, el oro y nuestros hijos. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! regresamos, estábamos escuchando a Dr. Crápula, Somos. Y como bien dice esta canción, somos la gente que se levanta y desde esa, digamos, desde esa lucha con esa fuerza, desde esa intención de todas y todos, cada vez somos más, que recuperamos la importancia de la memoria colectiva, de la memoria histórica de nuestros pueblos. Y por eso hoy vamos a hablar del campesinado como este movimiento fundamental para la construcción de estos otros mundos posibles, ¿no? A pesar de que hay toda una tendencia a creer que lo positivo y lo bueno es el desarrollo, a veces no nos detenemos y no pensamos en cuáles son esas implicaciones del modelo que nos están tratando de imponer. A veces creemos que la tecnología, que no sé, que los grandes campos y no sé, de los cultivos, ¿no?, que son de exportación, eso es desarrollo. Pero justamente hoy queremos, y durante toda esta semana y este mes, estamos tratando de visibilizar que las experiencias de producción sustentable, sostenible, con memoria, con semillas históricas que se han cuidado poco a poco, generación tras generación, es también parte de nuestra lucha, ¿no? Y que debe ser de todas y todos para defenderlas y que no se pierda en manos del mercado, ¿no?, transnacional y también con intereses capitalistas que no fomentan una distribución equitativa, ¿no? Entonces, bueno, justo mañana también se estará conversando sobre el movimiento estudiantil y así toda esta semana con el movimiento de mujeres, movimiento indígena y obrero en relación al proceso de modernización como alternativas. Y bueno, para nosotras era importante que se pueda reconocer, por ejemplo, como parte de esta lucha, el trabajo, la insistencia de defender las semillas no transgénicas. Ecuador, recuerden ustedes, en la época de la constituyente, en el 2008, los movimientos sociales nos organizamos y logramos que en el texto constitucional se reconozca que Ecuador es un país libre de transgénicos. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en este semáforo que alimenticio, de información que tienen ahora todos los productos, ahí se dice, ¿no?, si es alto en azúcar, en grasas, en qué más, azúcar, grasas y bueno, algo más, perdón, no me acuerdo. Pero todavía si ustedes ven los productos que son importados de otros países, van a ver que tiene esto, contiene transgénicos, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, casi todos los productos gringos, digamos, o que vienen de Estados Unidos, tienen productos transgénicos. Y cuando uno habla con los campesinos en Estados Unidos, te dicen, ¿no?, toda la lucha que para ellos ha representado hacerle frente y mantener un cultivo orgánico frente a un modelo agroindustrial propuesto por esta potencia económica y política como son los Estados Unidos, y que ha sido muy duro. Esto mismo con los tratados de libre comercio, los acuerdos que se hacen entre estados. México ha sufrido muchísimo, por ejemplo, con la contaminación de las semillas. Así tengan una producción orgánica, con la polinización y el proceso con el viento, por ejemplo, vienen las semillas y se polinizan y hay, digamos, una pérdida de estas semillas ancestrales. Esta forma que no solo es una semilla y está vacía, sino que significa mucho más allá de eso. Significa una forma de consumo de alimentos, la relación que tenemos con la naturaleza, la dependencia que muchas veces eso genera con las grandes empresas que venden los insumos agropecuarios, por ejemplo, agrícolas, y que ayudan a los ricos, a los grandes empresarios que siguen teniéndonos a bueno, a los campesinos y campesinas como manos de obra. Y bueno, aquí justamente vamos a recordarles, y ahorita les aprovecho invitando a un evento que se realizará hoy a las 18 horas en la Universidad Andina Simón Bolívar, un evento que contará con la presencia de Pietro, un compañero activista mexicano, que hablarán sobre la criminalización de la protesta y la lucha social en América Latina y en Ecuador con el caso de los Yasunidos. Como recordarán, esta organización, digamos, que surgió a partir de la propuesta de mantener el petróleo bajo tierra del territorio del Yasunitite en la Amazonía ecuatoriana, ha tenido sus altos y sus bajos, pero sobre todo fue duramente criminalizado y sancionada la propuesta, evitando que se lleve a consulta popular. Pero bueno, todo esto sí se relaciona con el bloque que estamos hablando, del movimiento campesino, la resistencia que ellos tienen frente al modelo de modernización, porque es justamente cómo se pone en riesgo las prácticas culturales de los pueblos, también cuál es la lucha de los diferentes sectores campesinos e indígenas en relación a los recursos naturales. Y bueno, vamos a escuchar una cancioncita que habla justamente de los tiempos de represión, y es de Jaime Guevara, se llama Piedra para el León. Con esa misma fuerza, con ese mismo poder, a cantar todos juntos, ¿sí? Como dice la copla, a cantar, mis compañeros, no se me dejen callar. El que no cante es Piñeiros, y el que no aplaude, Turbay. Presidencial, que el trozo de caca se quejó, escucha que apesta la vecindad, que tras la caca se quejó. Escucha que apesta la vecindad, tierra para el león. Y lucha, tierra para el león. Tierra para el león. Y lucha, tierra para el león. Toda su tierra y palo, y el que mal allá puta hasta que caiga. Toda su tierra y palo, y el que mal allá puta hasta que caiga. Y lucha, piedra para el león. Ping, pong, pan. Y lucha, piedra para el león. No soy oligarca. Ni soy Gamonal, con gran puntería, voy a disparar. No soy oligarca, ni soy Gamonal, con gran puntería, voy a disparar. Piedra para el león, y lucha, piedra para el león. Piedra para el león, y lucha, piedra para el león. Piedra para el león, y lucha, piedra para el león. Rapito, piedra para el león, y lucha, piedra para el león. El histórico Jaime Guevara, cantautor ecuatoriano, anarquista, rebelde y solidario siempre con las luchas y las resistencias sociales del pueblo ecuatoriano y del mundo. Acá estamos escuchando Piedras para el León. Y bueno, hablando justamente de cómo los grandes poderes económicos, las oligarquías, pero también los gobiernos de turno se prestan a un plan maquiavélico, en realidad inequitativo, que bueno, lo justifican de múltiples formas, ¿no? Por medio de incluso la democracia y las instancias del Estado que las manejan a su control, digamos, pero también con toda, digamos, la construcción de la democracia, el pluralismo, el desarrollo, la inversión social, ¿no? Pero ¿qué significa? ¿Con qué enfoques? ¿Y cómo se las ha manejado? En Ecuador ya tenemos, digamos, una vasta experiencia que si somos lo suficientemente honestos y minuciosos y minuciosas de analizar nuestra historia, podremos darnos cuenta de la resistencia de los movimientos sociales del pueblo ecuatoriano desde sus bases, ¿no? Desde el sector campesino, indígena, estudiantes, sindicalistas, obreros, mujeres, y bueno, a pesar de que hay un debilitamiento aún que todavía, que es innegable, digamos, es importante darnos cuenta que las expresiones de resistencia se mantienen. Y es así que, por ejemplo, frente a todo el modelo extractivo, que es una de las expresiones de la modernización, digamos, sobre la tierra, sobre la naturaleza y sobre las prácticas culturales propias del campesinado y de los indígenas que viven en zonas rurales y afros también, y mestizos también que viven en el campo, hay un sinnúmero de alternativas. Por eso, por ejemplo, cuando hablábamos durante todo el mes de diciembre del consumismo, generar una práctica, ¿no?, de consumir productos orgánicos, ya no es tan difícil, ya no es tan de la élite o hippies aniñados, como les decimos a veces, ¿no?, sino que ya puede ser más accesible al pueblo romper esas cadenas de consumo que les pagan miserias a quienes en realidad se merecen ganar la mayoría, porque son ellos quienes han cultivado, por ejemplo, y no por medio de la intermediación y los empresarios, o los mejores alimentos son de exportación, Y bueno, no sé si los mejores, porque todos los productos químicos con los cuales son tratados esos alimentos en realidad es una dosis de envenenamiento diaria. Que bueno, con toda la contaminación ya nos estamos acostumbrando, pero eso es otro tema. De ahí que la lucha por la redistribución de la tierra, del manejo del agua y que llegue a todos los sectores, digamos, interesados, a las comunidades y que sea manejado desde esa lógica comunitaria, por ejemplo, es importante frente a toda la ley, por ejemplo, de aguas, tierras y semillas que también acaban de pasar en la Asamblea. Ahí hay también un tema muy delicado de cómo el Estado está centralizando todas sus funciones, funciones que si bien tienen la obligación de garantizar, hay sectores, actores que han, digamos, tenido esa visión estratégica y han sabido utilizar los recursos y distribuirlo con esa intención, ¿no? Desde lo comunitario y no tanto desde lo mercantil. Y bueno, vamos a escuchar una canción que también analiza este tema. Se llama Mercantilismo no resistencia, de Desacato, y volvemos. Escuchamos a Desacato, Mercantilismo no resistencia. Esta música a veces es complejo de comprender, pero tiene un contenido y un mensaje por detrás, así que no nos basemos solo en los ruidos y en los estereotipos musicales, así que, pero a los niños y niñas también les puede gustar esto. Pero bueno, hablando justo del modelo extractivo que se está implementando con tanta fuerza en los países de América Latina, que no es coincidencia porque es una de las regiones con mayor biodiversidad tanto en flora y fauna, digamos, del mundo, y donde, digamos, el modelo capitalista sigue viendo a todos esos recursos como materia prima, que es lo que pasó con el último viaje a China. Fue justamente esas negociaciones, digamos, todavía muy cuestionables los términos, pero a la final que refuerza toda esta lógica de extracción para producir bienes materiales, digamos, y basarse todo en un modelo de desarrollo que expropia muchas veces a la tierra, a los recursos naturales, a los imaginarios. Y no es que se trata de folclorizar la pobreza, como muchas veces se lo ha intentado decir, sino que hay realmente una pérdida de el valor que el movimiento campesino ha dado para que el país, que en este caso Ecuador, se mantenga, se sostenga, que la gente coma. Recordemos siempre de dónde vienen nuestros alimentos, quién las cultivó, y pensemos si realmente fue reconocido todo su esfuerzo, no solo a nivel económico, ¿no?, con una buena paga por el producto, sino por el alimento, sino también si hay ese reconocimiento social de su labor, de su trabajo, de su oficio, ¿no? Entonces, estamos casi por concluir. Vamos a escuchar una cuñita de Soberanía del Cuerpo, también en el marco de la soberanía de los cuerpos, es la soberanía de los territorios. La vinculación con la naturaleza y nuestros cuerpos es directa. Así que escuchamos y volvemos y nos despedimos. Señor, solo córteme las puntas. No, eso no. Lo que te voy a hacer son rayitos y flequillos. Chuta, pero... ¿Pero qué, muchacha? Aquí, quién sabe, soy yo. Buenas, ¿en qué le puedo servir? Deme un arroz marinero, una porción de patacones y páseme la ají, porfa. No, eso no. Le voy a traer un encebollado. No, era un arroz marinero. Encebollado le voy a traer. ¿No ve que está gordita? Chuta, pero... ¿Pero qué? Yo soy hombre y así no nos gusta. Y así no nos gusta. Salió positivo. Estoy embarazada. Loca, vas a tener dos guaguas. Tienes 25 años. Vos dijiste que la plata ya no te alcanzaba. No lo tengas. Estoy embarazada. ¡Qué hermoso! Vas a tener la parejita. Tranquila. Los guaguas vienen con un pan bajo el brazo. Tienes que tener. No lo tengo. No lo tengas. Tienes que tener. No lo tengo. Tienes basta, que tener. Basta. Es absurdo que quieran decidir sobre mi cuerpo. Solo yo decido. Y así solo los pueblos deben decidir sobre el rumbo de su destino, digamos, y así juntos con organización social, con formación política, con solidaridad y con principios comunitarios también es que vamos a poder ir forjando esta nueva sociedad más comprensiva, más sensible y que también le haga frente a estos modelos de desarrollo, de modernización, estos modelos extractivos. Así que, bueno, les invitamos a escuchar la franja Infractoras de Mentes de lunes a viernes de 4 a 4 y media y nos despedimos. Hasta la próxima. Que estén bien. Chau. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.